buenos días a todas y todos que se asomen esta ventana que se abre de par en par hoy lunes. A ver, que esta es la pauta que tenía para el viernes pasado. Hoy lunes, ya va, sábado 17, domingo 18, lunes 19 de diciembre de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Liz de Ramos y en los controles se encuentra con nosotros, solito hoy, Henry Jiménez. Gracias, Henry, por acompañarnos la mañana de hoy. Y abriendo la ventana, con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuchos, buenas vibras, aplausos y todo lo bueno que puede existir en esta galaxia, en estos días decembrinos, esta servidora Enza García. Y abrimos con Carlos Manuel y su guarandinga Tu Parrandón. Caramba, caramba, caramba, qué fin de semana tuvimos. Qué fin de semana tan ajetreado tuvimos y afortunadamente las cosas ya se están enderezando. Un nuevo golpe, derrotado primero con la estrategia, parecía improvisado, ¿no? Pero no, nada de eso. Un golpe maestro por parte de, un contragolpe maestro por parte del presidente Nicolás Maduro y un pueblo venezolano que definitivamente cada día sorprende más, no solamente a la patria, sino también al planeta. Razón tenía Alí Primera al decir que el pueblo es sabio y paciente. A pesar de los problemas, a pesar de la tormenta, a pesar de que lo pusieron todo en bandeja de plata para que aquí hubiera una conmoción social, reinó la paz. Reinó la paz, algunos focos en el estado Bolívar, en otras partes, algunos focos en el estado Bolívar, básicamente encabezados por la gente de Voluntad Popular, Primero Justicia, paramilitares, hay pruebas, buscando, ¿no? Algo así como que azuzar una conmoción social, cosa que no se logró. Así que desde acá nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento y nuestro amor a este pueblo sabio y paciente, que ojo, no estamos hablando de que hay los chavistas sabios y pacientes. También estamos hablando de una cantidad importante de personas que están despolitizadas y de una importante cantidad de personas que adversan al gobierno bolivariano, sin embargo, no creen en una salida violenta. Entonces, todo nuestro reconocimiento al pueblo venezolano, ¿no? Es impresionante cómo la derecha ha jugado, ¿no?, a que nosotros perdamos la autoestima. Y no, cuando hablamos de perder la autoestima, no son solo los chistes racistas de desprecio hacia nuestro país, propaganda negra, sino también estimulando, dando las condiciones para que sea el mismo pueblo el que haga que el país implosione. ¿De qué forma? A través del fomento de la cultura consumista y del vivo criollo, ¿no? ¿Cómo mantener una autoestima alta sobre el gentilicio cuando vemos a tantos compatriotas que se dedican al bachaqueo y le roba, prácticamente le secuestra la leche, los pañales a nuestros niños para venderlos a precios especulativos? ¿Cómo mantener la autoestima alta cuando esa misma mafia bachaquera, integrada por compatriotas y extranjeros, pero compatriotas al fin, muchos de ellos, ¿verdad?, que adulteran medicinas o las secuestran o las venden a precio especulativo? Es difícil mantener una autoestima alta cuando tenemos integrantes o miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que son cómplices de estas mafias bachaqueras. Esto es lo que hemos visto en estos meses, ¿no? Pero más golpeaba la autoestima ver a compatriotas cargando maletines y carretillas con billetes de 100 que los tenían escondidos en su casa. Ver a gerentes de banco abriendo las agencias de madrugada para introducir billetes de 100 en el país cuando estaba prohibido. Ver tanta corrupción, pero esa corrupción, señores, ellos hacen más bulla, pero no son mayoría. Porque si ellos fueran mayoría, señores, aquí hubiéramos caído en el caos. En el caos. Habría un golpe de Estado, estaríamos por el subsuelo y sin embargo no. Es gente que hace daño y recordemos algo que decíamos cuando la revolución bolivariana, en los primeros años de la revolución bolivariana, y lo decíamos mientras el comandante Chávez estuvo vivo. si hay algo que caracteriza a la revolución bolivariana es que es una revolución autolimpiante. Los que no son realmente revolucionarios se van yendo, van saliendo. Y este proceso de bachaqueros, de mafiosos, de ladrones, de sinvergüenzas, muchos con la franela roja, este mismo proceso, esto que está ocurriendo hace que vayan saliendo y se vaya depurando y que sea el verdadero pueblo venezolano, el pueblo honesto, el pueblo decente, el que haga revolución. Así que hay mucho que comentarles la mañana de hoy. Bueno, un par de notas al margen. Una de ellas, el viernes pasado, tuve toda la intención de sacar el programa a la ventana, pero recordemos que ya se habían iniciado los 5 días para el depósito de billetes de 100 en el Banco Central, y las colas eran descomunales. No es que yo iba a canjear billetes, porque bueno, tomé las previsiones de no retirar de cajeros y me estuve manejando con unos poquitos billeticos de 50 que tenía, y bueno, y una amiga que me daba 200 bolos diarios para el pasaje, una cosa así, me decía, bueno, toma, y porque también quería deshacerse de los billetes de 100, ¿no? Lo demás, punto de venta, transferencia, pero Alba Ciudad queda a pocas cuadras del Banco Central de Venezuela. ¿Cuál es la sorpresa mía? Cuando me bajo en la esquina de Salas y veo unas colas descomunales. Y de paso, había salido apurada, no había desayunado, y mi plan era desayunar por los alrededores. ¡Oh, sorpresa! Porque no solamente las colas descomunales, que del Banco Central, una de ellas prácticamente rodeaba el Foro Libertador, lo que es el Panteón Nacional, para que tengan una idea, ¿no? No era solamente eso, sino que esas personas que estaban allí haciendo las colas comen, beben, se compran el agüita, se compraban el refresco. Entonces todos los locales de los alrededores estaban colapsados. No se daban abasto para atender la alta demanda de personas para desayunar, para comprar, y ni hablar de las colas en el punto de venta al momento de pagar. Y en ese trajín se me hizo la obra de la ventana y yo metí en una cola para pagar en un punto de venta. Entonces, bueno, aparte de que hubo acto, fue la graduación de la cuarta promoción de la Escuela Latinoamericana de Medicina en el Panteón Nacional. Ya Casa Militar había tomado el Foro Libertador, entonces están cerrados los accesos y uno tiene que dar un vueltón, y a eso se le suma que ya quedaba todo listo para la conmemoración del 17 de diciembre, un aniversario más de la partida física de nuestro libertador Simón Bolívar. Así que bueno, la cosa se puso súper difícil para sacar la ventana, pero aquí estamos. Sacaremos la ventana, les anunciamos, la ventana la sacaremos hasta este jueves 22 de diciembre. El viernes 23 de diciembre habrá una programación especial que es el Maratón de Alba Ciudad. Vendrán todos los productores de los programas, ¿no? Los productores de los programas de Alba Ciudad 96.3 FM, Conexión Estéreo, o sea, vendrá Davis de Conexión Estéreo, Gonzalo Valeri de Qué Vieja Más Buena, Lorenzo Olivares de Por el Mundo de la Música. O sea, vendrán todos nuestros productores y tenemos un maratón, todos aquí compartiendo en nuestros programas y compartiendo también con los usuarios y las usuarias de Alba Ciudad, que están invitados a que nos visiten en los estudios. Así que el viernes, la ventana, Enza García participará en el maratón, pero no saldremos como la ventana propiamente dicho, sino como parte de este compartir con los usuarios y las usuarias de todos los productores y productoras de Alba Ciudad 96.3 FM. Entonces, bueno, tendremos ventana 2016 hasta el jueves 22 de diciembre. Bueno, también quiero aquí mandarle un abrazo gigantesco a Megdi Beatriz Arévalo, de nuestra usuaria de Panamá, que bueno, tremenda sorpresa me llevé al llegar aquí, y bueno, me envió unos detallitos de allá, divinos, divinos, ¡oh! Divinos, divinos, divinos, de verdad, muchísimas gracias, eres un amor, eres un encanto. No sé si ya te habrás puesto en contacto con nuestra ventanera Silvia Elena López, quien está allí en Panamá, que su hija vive allá, le nació su nieto, y bueno, yo le mandé también, Beatriz, un detallito para ti, y le dejé tus contactos, ¿no? Espero que se hayan podido encontrar, espero que se encuentren en los próximos días. También quiero agradecer a Pedro Pinto, nuestro productor de La Hora del Blues, que te esperamos el viernes por acá, Pedro. Pedro Pinto, el productor de La Hora del Blues, que me dejó un detallito pegado en la puerta de mi oficina, unos zarcillos preciosos. Gracias por ese bello regalo de Navidad. Gracias, amigos, amigas, por tanto cariño, por tanto amor. De verdad que, como dice Rubén Blades, sin tu cariño son de cartón todas las estrellas. Y sin el cariño de ustedes, en este año que ha sido tan duro, ha sido tan difícil para todos, sin ese cariño ventanero, sin ese feedback, sin ese apoyo, sin ese afecto, sin esa magia tan maravillosa que nos han demostrado, que han demostrado aquí en La Ventana, qué difícil hubiera sido superar este año 2016. Gracias, se les quiere muchísimo y me considero, todos nos consideramos aquí, ¿no? Todos los que somos el equipo de La Ventana, Luiger, Keiko cuando estaba aquí, Emma, Manuel Henry, que es el integrante más joven de lo que es el equipo de La Ventana. De verdad, todos estamos muy, muy contentos y muy agradecidos de contar y de tenerlos a ustedes como parte de esta familia, como parte de esta comunidad. También gracias a todos los ventaneros y ventaneras que compartimos el pasado jueves, a pesar de las dificultades, de unos cambios de última hora, pero de verdad que al final la cosa salió de lo más chévere, porque bueno, nos tomamos unas fotos aquí, bajamos y allí estaban los de la parranda, los de Budare Canto y Parranda, pues se habían instalado en la plaza a tocar y a cantar boleros, así que nos instalamos a cantar y a tocar boleros con ellos. Y bueno, y ahí fajado, una rosa pintada de azul es un motivo. Y bueno, ahí ese aire romántico que flotaba. Y después de unos cuantos boleritos, unos tres boleritos, pues nos fuimos a Arte con Café, aquí al lado del mausoleo, que hacen unos cafés divinos a muy buenos precios. Y bueno, y estuvimos tertuleando hasta las 3 de la tarde. Gracias a los ventaneros y ventaneras que nos acompañaron. Un beso grande a Miriam Guevara, un beso grande a Aura y a su hijo, que no me acuerdo su nombre, a ver si me escriben y me lo recuerdan. A Aura, a Juan Guirola, a Miriam, a Carmen Piña, a Ángel y a todos los ventaneros que nos acompañaron ese día. Ahora sí, 10 y 18, bla, bla, bla, bla, bla, mucho bla, bla, bla. Y bueno, vayamos con las informaciones. Ayer llegó, por fin llegaron los 13.500.000 billetes de 500 bolívares. La tarde de este domingo arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetí, Estado Vargas, 13.500.000 billetes de 500 bolívares en el del nuevo cono monetario, informó el vicepresidente del Banco Central de Venezuela, José Can. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, indicó que el próximo martes 20 de diciembre, es decir, mañana, llegarán también provenientes de Estocolmo, Suecia, 11.500.000 billetes y para el 27 de diciembre otros 35 millones de unidades para un total de 60 millones de estos billetes. También detalló que el pasado jueves ingresaron al país 76 millones de piezas de billetes de 50 bolívares que suman un monto de más de 3.800 millones de bolívares. Igualmente detalló que la Casa de la Moneda del Banco Central de Venezuela ha fabricado y entregado más de 3.500.000 monedas de 100 bolívares y que hará lo mismo con el resto de las denominaciones de monedas. Can también se refirió a las acciones que ha emprendido la derecha nacional e internacional para evitar que estos billetes arriben a Venezuela. A pesar de la cantidad de obstáculos que hemos tenido, el presidente Nicolás Maduro ha elaborado un plan que va a asegurar que este dinero va a llegar a nuestro país de manera progresiva. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, me imagino que la mayoría de ustedes está informado, la mayoría de ustedes vio la hojilla, escuchó al presidente Nicolás Maduro y vio la hojilla del pasado sábado, que de verdad que fue una hojilla de antología. ¿Qué era lo que estaba pasando con esta fuga de billetes que ha habido a lo largo de los años, pero sobre todo en los últimos meses? Ellos llegaron a vaciar el país, ¿no? Estábamos manejándonos solamente con el 25% de las existencias de billetes de 100 bolívares. ¿Por qué? Porque se mandaban a Colombia. ¿Con qué objetivo? Bueno, por un lado, para marcar un precio de dólar ficticio, ¿no? Lo que es dólar today. Que llegaban los bolívares a Cúcuta y bueno, ¿qué era lo que pasaba? algunos de esos bolívares los compraban, por ejemplo, por un billete de 100 te pagaban 150 bolívares. Entonces tú dabas tu billete de 100 y esos 150 bolívares te los mandaban por transferencia electrónica a tu cuenta. Entonces, bueno, el vivaracho decía, ¡ay, qué bien! Le estoy ganando muchísimo a los billeticos. Esos billetes allá en Colombia servían para otras cosas. ¿Para qué servían? Bueno, por un lado, una cosa es la tasa libre que se maneja en Cúcuta, que es muy diferente a la tasa bolívar-peso que maneja el Banco Central de Colombia. Pues bien, esos billetes de 100 los cambiaban en Bogotá y le sacaban mayor cantidad de pesos, entonces por allí ellos ganaban. Por otro lado, otro de los negocios era que, bueno, que al comprar los billetes de 100 se venían a Venezuela, compraban los productos subsidiados a precios prácticamente regalados para revenderlos después en Colombia 4 veces más caro. Entonces, bueno, hay todo un negocio montado en la frontera, que hay algo que hay que entender, ¿no? Porque en esos días el gobierno colombiano, que fue lo que se anda, bueno, anda ahí con la jalándose las mechas, que cómo es posible, que pobrecita Cúcuta, que no sé cuánto, porque bueno, fíjense ustedes que también con esta venta de billetes, compraventa de billetes, una de las formas también de lavar todo ese efectivo que corría era comprando propiedades en el estado Táchira. Entonces veíamos al dueño de un kiosco de empanadas que era dueño de una mansión o de un edificio de apartamentos en San Antonio del Táchira. Y estamos hablando de un vendedor de empanadas cucuteño. Entonces, unas cosas bien, bien extrañas que pasaban allí. ¿Qué es lo que pasa con Colombia? Y hay que decirlo, señores. Hay que decirlo. La producción y tráfico de cocaína es para Colombia lo que el petróleo es para Venezuela. La mayor parte de los ingresos del vecino país provienen del narcotráfico. Y esos son dineros que se manejan en efectivo y que hay que legitimar, hay que blanquear. Cúcuta es la gran lavadora de Colombia, señores. El norte de Santander es la gran lavadora. Si nosotros cerramos la frontera, cerramos el rollo del contrabando y les quitamos este guiso, es mucho más difícil que se legitimen los capitales que son los que mueven la economía colombiana. Así de sencillo. Por eso el gobierno colombiano jamás derogará el decreto 8, porque sería sabotear la mayor fuente de ingresos que tiene el vecino país. Así de sencillo, todo es negocio. Todo es negocio. Entonces eso tenemos que entenderlo. Por eso es que tenemos un gobierno colombiano que se preocupa tanto por Cúcuta. ¿Es para jorobar a Venezuela? A ellos les importa un bledo Venezuela. A ellos lo que les importa es legitimar los capitales con los que se mueve su economía. Pero bueno, pero porque no tienen un desarrollo económico decente. Colombia tiene industrias, pueden convertirse en un gran exportador de pantaletas, pero parece que nada más la exportan para acá. Ellos también tienen petróleo. Ellos que revisen sus políticas económicas para que las industrias que allí producen de manera legal, pues vengan y pongan, ¿no? Y le den dividendos a la nación. Pero con un tratado de libre comercio firmado con los Estados Unidos, pues qué dividendos va a tener la nación. Pero bueno, esos son problemas del vecino país. Cada quien se gobierna como quiere, pero nosotros como patria soberana no podemos seguir permitiendo que desangren nuestro país, desangren nuestra moneda y que se presten para un golpe de Estado financiero. Entonces, bueno, se ha develado también que sacaban billetes para Suecia, para Suiza, para España. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Bueno, porque salió un comunicado del Banco del Tesoro de los Estados Unidos diciendo que va a haber un rescate de la moneda venezolana y que había que sacar los billetes de 100 del país, que los estaban pagando muy bien, con la idea de que cuando el gobierno de Venezuela caiga y se le haga un rescate económico, ese dinero reingresaría al país. Por supuesto que endeudando hasta los tequeteques al gobierno de turno. Todo esto se develó, personas que fueron estafadas, porque este mismo método lo aplicaron en países que posteriormente fueron invadidos, como Libia y como Irak. Y bueno, y personas que ya han sido estafadas, que estaban viendo que estaba pasando lo mismo con Venezuela, pues lo notificaron a las autoridades venezolanas. Entonces, ¿cómo nos agarró el mes de diciembre? Bueno, lo del primero de diciembre, señores, quería provocar un caracazo, pero en realidad fue un ensayo para lo que tenían preparado para estos días. Dejan a la gente sin dinero circulante en época de compras, dejan los cajeros sin billetes en época de compras, sabotean el sistema de internet y punto de venta para que la gente no pueda comprar. Por otro lado, focos paramilitares en ciudades fronterizas que pudieran extender los disturbios al resto del país, manejados, piloteados por Voluntad Popular y por Primero Justicia, una campaña internacional a través de Almagro, a través del golpe en Mercosur. Estaba todo montado para dar el golpe de Estado en los días de diciembre. Y señores, se les cayó, como ya lo dijimos, por un lado, por el genio del presidente Nicolás Maduro y también por este pueblo glorioso, este pueblo sabio y paciente. Algo que les queríamos decir, bueno, el presidente Nicolás Maduro lo primero que hace, estamos hablando de una jugada maestra. El presidente Nicolás Maduro lo primero que hace es decir, ya va, porque yo estoy aquí buscando algo que me mandaron por aquí que estaba excelente, ¿no? A ver. Ok, fíjate ustedes, ¿no? Que hizo el presidente Nicolás Maduro. Dice, bueno, señores, salen de circulación los billetes de 100 bolívares y salen en tantas horas. Bueno, nos estábamos manejando con el 25% de la existencia de los billetes de 100. Con esta medida, retornaron al país y más que retornar al país, la gente que los tenía acaparados en sus casas volvió a circular. Subimos al 80% de la cantidad de billetes existentes. Esto se estaba haciendo paralelamente con los nuevos billetes, luego con un monetario que iba a entrar. ¿Qué pasó? Así habrá sido el golpe contundente que dio el presidente Nicolás Maduro, que se suponía que estos billetes llegarían. Empezarían a circular el pasado 15 y sabotearon el ingreso de los billetes al país desviando a los aviones. Y esos billetes están llegando. Entonces, ¿qué hizo una vez? En vista de que estaban saboteando la llegada de los billetes y que se habían recuperado los billetes de 100, el presidente Nicolás Maduro dijo, prorrogamos la validez de los billetes de 100 hasta el 2 de enero. Es decir, que los billetes de 100 siguen circulando. Siguen cerradas las fronteras y antes no se sabía que la existencia, cuántos billetes y monedas habían en las bóvedas de los bancos. Ahora sí se sabe y ahora habrá un estricto control. Banquero, agente de banco, persona que intente mover, extraer, sacar del país o introducir algo más de lo que hay, va preso. Bueno, esto está circulando por las redes y de verdad que está muy bueno. Aquí dice, le estoy gozando una ola. La oposición en Venezuela planea un golpe de Estado atacando nuestra moneda y esconde el papel moneda de 100 bolívares para generar una rechera colectiva en este mes de compras navideñas. El comandante Maduro ordena suspender la vigencia del billete de 100 en 72 horas y luego cambia y dice que extiende su vigencia hasta el 2 de enero. La oposición tituló de manera victoriosa. Maduro reculó expresando que doblegaron al presidente. Fue una semana difícil y el resultado fue. Se recuperó más del 60% de los billetes de 100, los cuales entran en circulación para ser usados hasta el 2 de enero cuando pierden su vigencia. Tenemos dinero circulante para todo diciembre y realizaremos nuestras compras navideñas sin problemas. Quien tenga billetes de 100 fuera del país tendrá que comprar vaselina. Es una ingeniosa y brillante demostración de estrategia militar. El comandante Nicolás Maduro realizó una acción retardatriz en la que ganó el circulante cobrando... como es robado durante 3 años en apenas 3 días. Entonces, ¿Maduro reculó? No, mis estimados camaradas, con toda la musicalidad del acento zuliano les digo, Maduro no reculó, Maduro se los re. Bueno, esto es lo que estaba circulando por las redes. Son las 10:29 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Cheo Linares. Llegó la Navidad. Olorola y lela, llegó la Navidad. Oh, lo, lo, la, y, le, la, hoy el niño nacerá. Salieron los Reyes Magos, llevan un paso apurado con regalos.

corona. Tengo una danza que me enamora. Y nuestra Leida no tiene igual. La contradanza que no se muera, amor a décima de palma. La contradanza que no se muera, amor a décima de palma. Ajá, son las 10:40. Regresamos a la ventana, escuchamos a Bravos Gaiteros. Tengo de todo. Y desde aquí le queremos mandar saludos a una usuaria que llamó insultándome, ¿vale? Le dijo a Henry, esa mujer es una estúpida. ¿Cómo le va a echar la culpa a la oposición de esto? Bueno, nada, me imagino que es mi amiga secreta, mi camarada clandestina que ya debe haber regresado a los Estados Unidos. Un saludo navideño para ti. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. ¿Cómo estás, Esa? Hola, te oigo bajito. Mi diseño, cariño, ¿cómo anda todo? ¿Aló? Ajá, te oigo bajito, pero te escucho. ¿Cómo estás, Briseño? ¿Me escuchas tú a mí? Bien, ¿no? Bien, bien. Ok, no, yo lo que quería decirte es que, oye, como decía Luis Herrera, tarde piamos, ¿no? Ahora es cuando nosotros debemos saber que Colombia es un narcopaís. Mm. Lamentablemente es así. Mira, a Mr. Vanejo como que se le ofría la fiesta, porque él, tú conoces a Cedice, ¿no? ¿A quién? Se dice, la oficina esa... Ah, sí, él se dice, sí, el Aurelio Concheso, él es un gusano que ha estado aquí, un gusano mayamero. Sí, pero ellos estaban hace tiempo, están con una campaña, uh-huh. Y eso es pagado por Vanesco. Que Vanesco y el BOD están metidos hasta los tequeteques en este golpe financiero. Para que adopte el dólar como moneda. Claro, a Mr. Vanesco le conviene porque ya tendría la lavadora aquí en la casa. ¿Cómo es posible, uh-huh, esa, que en menos de 15 años un banco que venía del Banco Unión tenga una ciudad, una verdadera ciudad, no como la ciudad de Vanesco de aquí, una ciudad en Panamá, sucursales en Estados Unidos, sucursales... Compraron un banco en España. En España, en Europa. Entonces, ¿cómo ha salido ese dinero? ¿De dónde salió ese tanto dinero? Ah, la chacachaca. Ahora la quería entonces pasar para acá, para Venezuela. Yo, y por otro lado, esa... Mira, yo estoy de acuerdo con que cierren definitivamente esa frontera. ¿A cuándo vamos a montar ese muro? Tenemos que cerrar esa frontera. Claro, ellos muy bonitos. Ellos quieren que nosotros los mantengamos y ellos producir cocaína. No, vale, eso no puede ser. Eso no puede ser. Esa frontera hay que cerrarla. Y hay que levantar un muro y dejar solamente el paso para personas nada más y con identificación, más nada. Hasta luego, esa. Hasta luego. Mira, no podemos criticar el muro que levantó Israel ni el muro que quiere levantar Donald Trump y nosotros decir que queremos levantar uno, ¿no? Y los muros se pueden brincar, se le pueden abrir túneles, si no, pregúntenle al Chapo, o se puede pasar por avión, o por parapente, o por Ícaro. O sea, entonces no caigamos en eso. Mira, ¿qué es lo que pienso yo, Briseño, que se puede o se debe hacer? Yo soy de las que pienso que se debe derogar el convenio, se debe acabar con ese convenio de libre convertibilidad del bolívar peso. A eso, ese es el buen golpe. Colombiano que venga a Venezuela, que compre sus dólares como todo el mundo y los compre y los cambie en bolívares. Venezolano que viaje a Colombia, que agarre y compre sus dólares y los cambie en pesos cuando llegue a Colombia. Eso es lo que hay que hacer. Ah, que van a chillar que la economía de la frontera. Bueno, esto lo vamos a mantener así hasta que ustedes no deroguen la resolución 8. Y por otro lado, pues mira, reforzar la seguridad de la frontera. Reforzarla. Pero es que no, tampoco puede ser, vamos a estar claros, que uno manda efectivos militares y muchos de ellos se corrompen y se convierten en cómplices de estas mafias de la frontera. Entonces lo que yo te digo, o sea, no podemos decir, ay, nosotros somos humanistas, ay, qué horribles los israelíes, qué horrible Donald Trump, y aplicar las mismas medidas. Mira, señores, esto es muy sencillo. Frontera cerrada hasta que esto no se estabilice. Eliminar el convenio este de libre convertibilidad de bolívar peso. Eso es lo primero que hay que hacer. Ah, que van a chillar, que van a patalear. Bueno, ustedes deroguen la resolución 8, dando y dando, papá. Así de sencillo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Ay, escucho bajito, bajito. Es Margot. Hola, Margot, ¿cómo anda todo? Bien, ¿y tú? Bueno, vale, bien, aquí andamos. Bueno, chica, tremendo golpe, ¿no? Así era que había que hacerlo desde hace tiempo, pero bueno, se hizo, gracias a Dios. Pero bueno, eso que tú estás diciendo es verdad, porque nosotros no hacemos eso con la convertibilidad en la frontera igualito, para que vea cómo se acaba esta vagabundería. Sí, señor. Oye, pero buenísimo, ahora bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que va a suceder, cuando el año que viene se reactivará la economía, gracias a Dios que el petróleo está subiendo, que no debemos de contar con el petróleo tampoco. Claro que sí. Que no podemos seguir siendo dependientes. Así es, bueno, ahí estamos desarrollando el arco minero y desarrollando otras industrias, otras cosas, poco a poco. Entonces yo pienso que ha sido una lección bastante dura para todos, pero muchos hemos aprendido. Y demasiado hemos aguantado la pela, pero la pela de las pelas. Sí, señor. Esto se llamó la pela de las pelas. Yo no tengo ni siquiera 10 bolívares en la cartera. No, yo estaba igual. Pero yo lo que tengo son, ¿qué? 200 bolívares en billetes de 50. Mira, puro tarjeta. Igual. Hasta las verduras, a mí no me gusta comprarle los buhoneros porque ellos no pagan impuestos. Uh-huh. Entonces yo compro una carpa que queda aquí saliendo del metro que tienen punto. Ahí venden todas las verduras y más barato que los buhoneros. Entonces yo meto mi tarjeta, compro mis verduras, mis frutas, todo mi broma y me vengo a mi casa. Pero a los buhoneros nada, porque esta avenida se llenó de buhoneros, mire, todo es horroroso, todo parece un vaino, no es horrible, parece que viviéramos en otro país. Pero bueno, esa gracias a Dios que, aunque por ahí abajo dicen el loco, vamos a ver con qué sale el loco hoy, loco. Así le decían el presidente Chávez. Sí, señor. No, el loco demostró, el loco en 72 horas los ensartó. Y fíjate dónde estaban los billetes, aquí adentro. Uh-huh. Aquí adentro estaban los billetes. Pero Margot, es que yo lo vi, porque una de las cosas que se me olvidó contarles es que cuando yo venía subiendo el viernes, en las colas había gente con cajas, maletines y carretillas con billetes de 100. Y entonces a uno va a cobrar la mención y le querían dar billetes de 10 y de 20 porque no habían, y los banqueros, los gerentes de los bancos sinvergüenzas, esto hasta el Banco de Venezuela, chica. Uh-huh, sí, bueno, banco, claro, que la banca pública también pasaba por un montón de funcionarios corruptos que estaban metidos allí. De opositores. Ajá. Yo tengo una cuenta ahí, cuando voy, yo oigo todas esas cosas y va, estos muchachos no saben lo que están diciendo. Pero bueno, Enza, si no hablamos, que pases una feliz Navidad y un año nuevo y que el año que viene sea mejor para todos los venezolanos en general. Amén. Los de la oposición y los del gobierno. Claro que sí, amén. Que sea igual para todos. Amén, bueno, Margot, un beso gigantesco, me encantó, de verdad que nos encantó hablar contigo. Y bueno, mucho ánimo, o sea, esto es algo así que nos sube, esto que ha pasado en las últimas horas es algo que nos ha venido subiendo la moral a la mayoría de todos nosotros, ¿no? O sea, quedaron desenmascarados, de verdad que ellos quedaron desenmascarados. Entonces, si ustedes la complicidad del BOD, ¿no? Que eso, la complicidad del BOD, lo de Banesco, y aparte que me acuerdo que eso lo denunciaron los compañeros de Zurda Conducta en BTV, que cuando empezaron a develar cómo era que se manejaba lo de la fuga de billetes de dólares de 100 bolívares a Colombia, que decían, no, porque tú llevas tú llevas los billetes a Colombia y por cada billete de 100 te dan 50 bolívares más. Entonces tú agarras y les das 1,000 bolos y terminas ganando 1,500 bolos. O sea, estamos hablando así, manejando cifras bajitas, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo te pagan eso? Con transferencia electrónica. Con transferencia electrónica. Y eso, cuando lo empezaron a hacer, Banesco había sacado la cuñita de los cheque-cheque. Haga transferencia electrónica, no haga cheques y no sé qué. Y qué casualidad que empezó esta fuga masiva de billetes de a 100 buscando provocar el golpe de Estado, y Banesco desempolvó la cuña de los cheque-cheque, ¿no? Entonces, bueno, ahí están metidos y de verdad que están, pero lamiéndose las heridas. Están lamiéndose las heridas, pero, oye, vale, ¿cómo alguien, uno puede apoyar a unas personas que están arruinando al país, que no les importa nada? No les importa el pueblo, no les importa nada. Y otra de las cosas, que esto es una perspectiva que muy poca gente ha manejado, es que también se cae el mito de que el Bolívar perdió fuerza, que el Bolívar no vale nada. Que eso fue lo que nos querían hacer creer desde el hermano país, y la oposición también nos ha querido hacer creer. Porque ¿cómo es eso que el Bolívar no vale nada? Y en Colombia te compraban 100 bolívares por 100, te cambiaban billetes de a 100 por un montón de pesos. ¿Cómo es eso de que en Europa te pagaban $4 por un billete de acero? Entonces sí vale el Bolívar, sí vale. Y a todas estas, parece que a los opositores, y hablo tanto del liderazgo como los de a pie que tanto chillaban por Dólar Today, Dólar Today cayó una barbaridad. Dólar Today ya está en 2,000 y pico, en 72 horas, y ahí no dicen nada. Claro, la gran pregunta, si subieron todos los precios por culpa de Dólar Today, ahora que el dólar paralelo bajó, ¿por qué no los bajan? Bueno, de eso nos encargaremos nosotros, no comprando, haciéndoles boicot. Fíjate, otra de las cosas que aproveché, otra anécdota, otra de las cosas que aproveché el viernes, bueno, cuando yo vi ese caos que por fin terminé de pagar las empanaditas que me desayuné, les dije, no, ya no me da tiempo de sacar la ventana, y me di cuenta que como estaba todo el mundo tan pendiente de las colas del Banco Central de Venezuela, y estaban todos los de las colas pendientes de desayunar, de hacer un montón de cosas, las tiendas de lencería donde no tenían punto de venta y querían que les bajara, que les pagaran en efectivo, bueno, resulta que ya tenían punto de venta otra vez. Y no solamente eso, sino que como todo el mundo estaba pendiente de los billetes de 100, las tiendas de lencería estaban bajitas, estaban vacías. Y con los precios marcados por la Sunde, me metí en una. Y bueno, señores, hice una compra, pero súper precio justo, súper barata, de lencería. Eso sí, de diario, mi amor, porque un sóster en 15,000 bolos no lo paga, es carísimo. Pero bueno, pero por lo menos unas plumitas así y tal, o sea, de algodoncito, de diario. Me compré 7. Bueno, 5 de diario, 2 más sexys. Pero me compré 7 con 5,000 bolos. ¿Qué tal? O sea, oye. Entonces, para que vea que mientras la gente se estaba matando por los billetes de a 100, si uno tiene los ojos abiertos, uno puede encontrar buenas oportunidades. Tenemos otra llamada. Buenos días. Ah, no, no era llamada. Bueno, chévere. Vamos a leer un mensaje muy lindo que mandó Auristela Alfonso Márquez al grupo de... Bueno, lo mando en realidad a mi biografía. Lo quiero compartir. Es muy bonito. Dice, amiga Enza Tibisay García Margarit, quiero aprovechar la oportunidad de darte las gracias por permitir que formes parte de mi hogar. Un año más que me acompañas todas las mañanas y me mantienes informada. Y deseo de todo corazón que este próximo año Dios permita que nos sigas acompañando, pero ahora con noticias positivas que sean de prosperidad para mi linda patria y para todos los que aquí vivimos. Feliz Navidad, amiga, y un lindo y próspero año nuevo. Un fuerte abrazo y un beso grandote. Ay, Auristela, qué bello, ¿verdad? Muchísimas gracias, amiga. Gracias a ti, gracias a ustedes por permitirme formar parte de su familia como ustedes forman parte de la mía, ¿no? Todos somos venezolanos, todos somos hermanos y de verdad que es hermoso, ¿no? Es hermoso tanto cariño, es hermoso compartir, es hermoso creernos y de verdad que ustedes para mí han sido muy importantes para capear este temporal, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? El sentirse y una de las cosas que pienso que a la mayoría de nosotros nos ha ayudado es sentirnos acompañados, sentirnos ayudados y siempre pues con una crítica constructiva, pero también con palabras de aliento, ¿no? El tener una palabra de aliento de vamos, upa, upa papá, vamos a levantarnos, upa, vamos a seguir adelante, ahí vamos, vamos upa carajo, decía Li Primera, ¿no? De verdad, Auristela, también para ti un beso grande, gracias a ti, gracias a tu familia, gracias a todos ustedes y de verdad que tengas tú y tu familia una feliz Navidad y el año que viene que tu boca sea profética, que sea un año de celebración y de noticias positivas, de prosperidad para nuestra patria, que bueno, pienso que tocamos fondo y ahora nos vamos a ir para arriba, nos vamos a disparar como un cohete, claro que sí. Son las 10:54, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Héctor Lavoe, Asalto Navideño. Ya van a empezar las fiestas de Navidad, y el Ibarito cantando a todo nos va a alegrar. Con muchas que nos recuerdan el más remoto rincón, se escucha el Ibarito cantando su inspiración. Acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar. acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar el ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar el ibarito cantando aire de felicidad. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro efectuará gira por países petroleros antes de finalizar este año. Orgullo suramericano, Venezuela celebró junto al pueblo boliviano 11 años de revolución. Nuevo cono monetario este domingo. Arribaron al país 13.5 millones de billetes de 500 bolívares. Rubros para platos navideños. Gobierno Nacional distribuyó más de 6 toneladas de pernil en Caracas. Asistencia masiva a Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas despidió el 2016 con 1.600.000 espectadores. Alianzas Culturales, Fundación Casa del Artista y Centro Nacional del Disco realizan firma de convenio este lunes. Cocina artesanal para degustar de infusiones tradicionales. Será inaugurado en Ciudad Tiuna una cafetería árbol. Evento Festival de Hijo contra Violencia de Género se llevó a cabo este sábado en Bolivia. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día, les informó Liz de Ramos. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Picadillo de berenjena, 3 berenjenas, 1 cebolla grande, 3 ajíes dulces, 3 dientes de ajo, aceite, orégano, pimienta y sal al gusto. Preparación. Lavar los vegetales, cortarlos en cuadros medianos, sofríe el ajo, la cebolla, el ají y agregarle orégano, pimienta y sal al gusto. Incorpore la berenjena. Cocine durante 3 minutos aproximadamente. Sirva con el acompañante de su preferencia y buen provecho.

6:06, regresamos a la ventana y escuchamos a la Villos Caracas Boys, Navidad. Y sigue abierta la participación en la ventana, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos otra llamada. ¿No, Henry? Ah, no es otra llamada. Bueno, continuamos acá. Y bueno, el dólar paralelo cayó a 1.780 bolívares y sigue bajando. ¿Maduro reculó? Déjame reírme. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Y bueno, a ver qué más tenemos por acá. Comenzó ya la distribución de más de 6 millones de juguetes para los CLAP. Recordemos lo que había pasado con Kreisel, que tenía juguetes acaparados desde el año 2008, comprados con dólares preferenciales, y los estaba revendiendo con miles de por ciento de ganancia. Bueno, estos juguetes fueron comisados y van a ser entregados a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Este domingo se inició la distribución de más de 6 millones de juguetes para los comités locales de abastecimiento y producción CLAP para el disfrute de los niños venezolanos. Así lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su programa dominical número 75. En contacto vía satélite con el titular de la SUNDE, William Contreras, el mandatario venezolano rechazó el golpe económico que pretendía ejecutar la empresa Kreisel para dejar sin juguetes a los niños y niñas de la patria en estas Navidades. Todos estos juguetes, más de 6 millones de juguetes, tienen un solo destino. Empezamos a distribuir hoy directo a los niños y niñas de los CLAP, porque les estaban diciendo en estas tiendas Kreisel que este año no había juguetes ni Navidad para amargarle la vida al pueblo, señaló Maduro. El jefe de Estado reiteró que el imperio no podrá con el pueblo de Bolívar y pidió cesar el acoso y el ataque en contra de Venezuela. Basta de acoso, basta de persecución y basta de intento de acorralar a la revolución bolivariana, exigió. Asimismo, el presidente pidió que cada barrio se haga una fiesta, que en cada barrio se haga una fiesta con los niños y sus juguetes. Cada vez que llegue la caja de los CLAP, los juguetes de los CLAP y nosotros desde la comunidad celebramos la llegada de la Navidad, puntualizó. Bueno, vamos a repasar lo que señaló el presidente Nicolás Maduro en su programa En Contacto con Maduro el día de ayer. Durante su programa semanal Contacto con Maduro, transmitido por Venezolana de Televisión, el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló este domingo que con la medida de desmonetizar el billete de 100 bolívares tomada para hacerle frente a las mafias cambiarias que operan en Colombia, se derrotó un golpe monetario contra el país. Hemos derrotado un golpe monetario, político, social, económico, lo hemos contenido. Solo contenerlo y neutralizarlo y comenzar a revertirlo ya es una derrota para ellos y una victoria para nuestro pueblo, dijo. El mandatario detalló que el gobierno nacional logró captar 4.994 millones de billetes de bolívares 100 que constituyen el 80% de la masa monetaria de esa denominación. Resaltó que gracias a la acción se derrotó el plan imperial que tenían sectores de la derecha nacional e internacional contra la revolución bolivariana y denunció que los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia junto a la Embajada de Estados Unidos estaban detrás de esos planes. En cuanto a la ampliación del cono monetario anunciado por el Banco Central de Venezuela hace más de una semana, enfatizó que el Banco del Tesoro de Estados Unidos daba órdenes para impedir que por vía aérea llegaran los billetes de 500 bolívares que finalmente arribarán al país en este domingo. En ese sentido, es interesante compartir con ustedes lo que publicó Misión Verdad, ¿no? Fíjense ustedes, según datos suministrados por el Wall Street Journal en su versión web, la empresa contratada por el Banco Central de Venezuela para imprimir los nuevos billetes del cono monetario venezolano provee de papel moneda al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a la Reserva Federal desde el año de 1879. Es la empresa encargada de fabricar el papel moneda con el que la Reserva Federal imprime los dólares estadounidenses. El abogado antichavista Alejandro Rebolledo, especialista en delitos de fraude, en una entrevista con Todo y Pensini por Globovisión, explicó que todas las transacciones financieras realizadas en Estados Unidos son monitoreadas por el Departamento del Tesoro y en caso de alguna irregularidad imponen sanciones. Bancos como el Citibank prefieren suspender cuentas para evitar una multa, apuntó. Entonces, bueno, es claro cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos presiona y atemoriza con sanciones y multas a bancos y empresas extranjeras para que se abstengan de mantener relaciones con Venezuela, profundizando bajo esta persecución el bloqueo financiero y la asfixia económica sobre la población venezolana. Señores, nosotros tenemos un bloqueo similar al de Cuba. Nos quieren bloquear. Y lo hacen a través del Departamento del Tesoro. No fue a través de comunicados del Departamento del Tesoro, este mismo Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que estimuló la fuga de billetes de 100 bolívares a Europa, con la promesa de que va a haber un rescate monetario una vez que caiga este gobierno. ¿Y cuándo iba a caer el gobierno? Diciembre y primeros días de enero. No podemos bajar la guardia. Porque ahí estábamos escuchando en Lojilla, estábamos viendo en la porquería mayamera, ¿no? Como estaban diciendo, y el 2 de enero, el Orlando Urdaneta, y el 2 de enero, un paro, y guarimba, y un paro general. Vamos a ver si lo hacen, ¿no? Bueno, es claro que el departamento, a ver, que el avión con los nuevos billetes no haya salido de Suecia, responde a esta misma operación de bloqueo financiero, buscando cerrar un ciclo de agresiones financieras por el lado más sensible para la población y tratando de aprovechar los ánimos ya exacerbados para que la conflictividad interna escale y pueda ser relanzada internacionalmente. Con una MUD desbaratada, sin haber logrado ningún objetivo político en 2016 y una Asamblea Nacional difunta, los dueños del circo toman la batuta y están echando el resto. Esto, bueno, esto fue publicado por Misión Verdad, ¿no? Entonces, bueno, describe también en el grupo de Facebook José Maldonado, ¿cómo gozar el odio ajeno y no caer en la trampa? Vacila una reunión de opositores y cómo dan ganas de reír las barbaridades que se dicen, mandados a sembrar y esa semilla mala no prende. Bueno, esto es lo que nos dice José Maldonado. Bueno, vamos a continuar revisando informaciones y tenemos José Vicente Rangel. A ver. Espérate, ok. Bueno, según José Vicente Rangel, las medidas del presidente van bien encaminadas. El político participó en la concentración de la Plaza Bolívar junto al presidente Maduro. El periodista venezolano José Vicente Rangel señaló que las medidas que ha tomado el presidente de la República, Nicolás Maduro, van bien encaminadas para que de esta manera se resuelva el talón de Aquiles, que es la economía y lo principal que afecta al gobierno. El también político se refirió a la situación actual de la oposición, donde expresó que esa fracción política está derrotada en la calle. En estos momentos no hay duda que la única alternativa es seguir el legado del comandante Chávez. Bueno, esto es lo que señala el periodista José Vicente Rangel. Y bueno, el fin de semana pasado, desde el viernes, pues se han presentado focos violentos en el estado Bolívar. El pasado viernes hubo hechos violentos en el Callao, allá en el estado Bolívar. Recordemos que el Callao es una población minera. Recordemos que todo este desarrollo supervisado del arco minero del Orinoco le tumba el negocio a los garimpeiros. Y desde hace tiempo que nosotros venimos a la minería ilegal. Y desde hace tiempo nosotros estamos denunciando que el estado Bolívar es una tierra de nadie. Las fronteras del estado Bolívar hacia Brasil son un gran filtro, no solamente de billetes venezolanos, sino también de productos. El contrabando por allí se ha dado de una manera brutal y los costos, el costo de la vida, en la medida que te vas adentrando en la frontera con Brasil, es impresionante por lo que te sacan por un café, por un refresco, por lo que sea. ¿No? El estado Bolívar, sobre todo el área fronteriza, no hay ningún tipo de control, de supervisión, de nada. Recordemos los mineros asesinados, allí no hay ningún tipo de ley ni de orden. Por supuesto que esta medida del presidente Nicolás Maduro golpeó fuertemente a esas mafias de contrabandistas y esas mafias que venían extrayendo los billetes. Pero llama la atención que también ha habido disturbios en el estado Bolívar durante el fin de semana. Se ha identificado a Andrés Velázquez en ellos. Y bueno, yo soy de la que pienso que puede haber un 50-50%. No todos los que estuvieron de repente manifestando o saqueando, no podemos decir que todos son paramilitares, pero sí tienen como que sus detonantes que azuzan el descontento de la gente, porque tampoco se puede negar que esta es una situación que genera descontento, sobre todo en las zonas fronterizas, donde su economía, lamentablemente su economía, se basa fundamentalmente en lo que son las actividades de contrabando, ¿no? Leía un comentario en Facebook de Ronald Muñoz y yo comparto con él que, señores, el silencio por parte de muchos medios públicos sobre lo que está ocurriendo en el estado Bolívar. Eso no quiere decir que tampoco se va a hacer un carnaval o se va a hacer una laraca, pero señores, la mejor forma de combatir el rumor, porque por los medios electrónicos, por el Twitter, por el Facebook, circularon, por WhatsApp, circulaba cualquier cantidad de barbaridades, cualquier cantidad de noticias manipuladas, cualquier cantidad de noticias falsas, es difícil discernir que es cierto o no. Entonces, el hecho de que no aparezca, o sea, el hecho de que no aparezca en los medios públicos no quiere decir de que eso en realidad no esté ocurriendo, pero realmente lo que esté ocurriendo es lo que dice el WhatsApp. Entonces me parece que se debe informar de manera veraz y oportuna las cosas que están ocurriendo, ya que la información es el mejor antídoto contra los rumores, ¿no? Bueno, vamos a revisar si tenemos nueva. Nos escribe Marlelis Quintero. Hola amiga, es ENSA, este pueblo es sabio y paciente. El boicot económico no se les dio. Ahora la oposición está en desespero. Exactamente, Marlelis. Y al estar, y eso lo puede volver más peligrosa, porque al estar desesperada, pues quiere echarse toda la carne en el asador. Eso no quiere decir que se salgan con la suya, porque la desesperación lleva a acciones erráticas, pero sí pueden ser acciones dañinas, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar bien atentos. Parece que tenemos una llamada. Bueno, nos escribe Rosalba Pulgar y nos dice: el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Cita a Isaías 32, capítulo 32, versículo 17. Y bueno, y cuelga un post sobre la nacionalización de la banca ya. A ver, Henry, ¿vamos a tener llamada? No vamos a tener llamada. Oye, que suena muchísimo ese teléfono, pero no es para la ventana, vale, qué broma. Recordamos que siguen disponibles nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. Bueno, y en enero comenzará el censo y la carnetización de los CLAP. Sobre eso vamos a hablar después de la siguiente llamada. Buenos días. Hola, Estonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Mira, de acuerdo con el amigo Ronald Muñoz. Sí. Fíjate, yo tengo una amiga que vive en Ciudad Bolívar. Ella es una persona muy seria. Uh-huh. Y ayer me llamó, siempre nos estamos conversando. Es más, ella está en una silla de ruedas y todo. Uh-huh. Y me dijo, para preguntarme que cómo estaba la situación en Caracas. Yo le dije, mira, me dijo que sí, es verdad, hubieron un saqueo. Si hubieron saqueos y saqueos de grandes tiendas y de grandes ferreterías, que ya eso no es hambre, es lo que tú dices, un 50% de allá, un 50%. Le dije, bueno, amiga, ¿qué te puedo decir? Eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque ahora la situación le va a ser difícil. Por otra parte, Ensa, fíjate algo, con las personas que están disociadas, enfermas, que no... Mira, es difícil, Ensa, que entren en razón. Ellos sí, no es muy difícil. Lo que es una guerra, lo que es un bloqueo, lo que estamos padeciendo todos, porque lo estamos padeciendo todos. Así es. Y yo estoy segura que de estas vamos a salir airosos y vamos a salir bien. Bueno, habrá mucha austeridad, habrán cosas que no vamos a poder hacer, pero bueno. Estamos curtidos, como dice, ya no es la primera vez que pasamos por esto, ¿verdad? Pero ellos no, mira, es increíble, Ensa, yo me quedo sorprendida porque personas que yo conozco cuando se toca el tema, no, la culpa es de Nicolás Maduro, pero bueno, eso es duro, tú no sabes cómo lo maldicen y cómo eso es su culpa. No hay manera de que ellos entiendan de que estamos ante un bloqueo, de que estamos en una situación que no es casual lo que estamos viviendo. Te das cuenta, como tú dices, lo de los billetes, que habían personas que tenían muchos billetes de 100 guardados, no se sabe con qué intención, no se sabe si también estaban con ganas de hacer ese gran negocio. Por otro lado, cuando el presidente habló y dijo que en 72 horas todo lo que se pudo lograr, yo digo, bueno, también fue una manera de ver qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Y que bueno, que no todos los billetes estaban fuera, había bastante billete acaparado aquí adentro, señores. Exactamente, cuánto es verdad y cuánto es mentira, porque mira, yo apenas tenía, 2,000 bolívares en billetes de 100, fui los deposité en mi cuenta. Bueno, y todo lo que se descubrió, lo de los bancos, yo sabía que había algo raro ahí cuando, mira, y tú vas al banco, depositas los billetes de 100 y después vas al cajero y el cajero te da otra vez los billetes de 100 y son ciertos bancos. Entonces sí hay mucha gente involucrada en esto. Este era un golpe de Estado, pero bien, bien preparado. Bien preparado, sí, señor. Entonces yo digo una cosa para concluir, Enza. Yo digo, como dicen por ahí, que Dios le manda las pruebas más duras a sus mejores guerreros. Así es. Y uno de sus mejores guerreros, antes nuestro comandante eterno y ahora Nicolás Maduro, ha demostrado que es un gran guerrero. Sí, señor. Es un excelente guerrero y que lo que hizo estuvo muy bien. Estuvo brillante. Así digan, no, la improvisación, ese burro. Más burro. Los ensartó a toditos. Entonces, mira, Enza, un gran abrazo. Espero, bueno, yo en estos días estoy de guardia, estoy trabajando, pero bueno, igualmente los escucho y un abrazo para todos mis compañeros, mis ventaneros. Y bueno, que este próximo año todo tiene que ser mejor. Tenemos que tener mente positiva, tenemos que ser muy optimistas, pero también tenemos que estar muy alertas y tener mucha cautela. ¿Sí? Un gran abrazo, Enza. Gran abrazo, querida Sonia. Sí, mira, tenían el golpe montado, como ya les habíamos dicho, el sabotaje financiero, el dejar a la gente sin circulante, el dejar a la gente sin dinero en época navideña, que es cuando uno gasta más, dejar a los niños sin juguete para generar descontento, dejar poner las cosas extremadamente caras a las que estuvieran disponibles, el tener a la gente sin circulante, Almagro preparado en el exterior, los países del Mercosur preparados en el exterior, el supuesto juicio político, que es una figura que no está en la Constitución, pues dar el golpe de Estado a través de la Asamblea Nacional, movilizar, ¿no?, estimular y movilizar el descontento popular. Estaba todo muy bien orquestado para dar un golpe de Estado, y de verdad, un golpe de Estado brillante. Y cambiando, y en cierta forma cambiándole el formato, ¿no?, yéndose ya por el golpe, en un golpe financiero realmente brutal, ¿no? Y el presidente Nicolás Maduro en 72 horas prácticamente lo tumbó. Y por donde más le duele, que es el billete, es la moneda. Esto, bueno, esto es una batalla más que hemos ganado. Esto no significa que hemos ganado la guerra. Esto va a seguir. Pero bueno, considero que de aquí vamos a ir levantando. En lo personal tengo muchísima fe, tengo muchísima esperanza. Soy muy optimista con que el año que viene las cosas van a ir mejorando. Cuando nos vengamos a dar cuenta, ya el año 2018, como quien dice, es un año electoral, y así que la oposición, que está bien dividida, pues a partir del año que viene se estarán agarrando a taconazos para ver a quién lanzan como candidato único, y tendremos las elecciones encima, y bueno, iremos nuevamente a elecciones y el pueblo venezolano pues decidirá, ¿no? Decidirá, pero de verdad que la medida que pasa el tiempo, las ansias golpistas realmente no. O sea, realmente ya. Ahí se van a dividir más, ¿no?, entre los que quieren un golpe de Estado allá para allá y los que van a apostar a la oferta electoral. Pues ya el año 2018 es año de campaña y mañana va a ser un año de campaña. Señores, el año que viene, perdón, va a ser un año de campaña, ya que van a estar las elecciones para gobernadores y alcaldes. Así que bueno, ahí va, vamos. Hemos superado de verdad una prueba muy difícil y aquí estamos los mejores guerreros, rodilla en tierra, lo hemos demostrado. Definitivamente lo hemos demostrado. Son las 11:25, vamos a hacer una pausa y nos vamos con el conjunto porteño del Niño Jesús, Niño Chiquitico. Niño chiquitico y bello, del cielo todo lo ven. Todo lo ven.

la ventana. Atrévete a mirar más allá. Estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que en nuestra mesa para ti tengo un lugar. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tus padres o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche ellos te acompañarán. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Hermosa, ¿verdad? Bellísima esta versión que hace Vos Veis, ven a mi casa esta Navidad. Un tema que se lo queremos dedicar a todas aquellas personas, que aquellos familiares, aquellos amigos que se encuentran fuera del país, ¿no? Por diferentes razones, bueno, ven a mi casa esta Navidad, así sea de corazón. Gracias, ¿no? También hay que agradecer las nuevas tecnologías que nos permiten estar más cerca de los familiares y amigos que se encuentran lejos. De verdad que el WhatsApp hace maravillas y bueno, las personas que tengan, por ejemplo, Wi-Fi en su casa y tengan internet, pues pueden hablar prácticamente, puede estar horas hablando vía internet con alguien, y o sea, hablando por teléfono vía internet con alguien, y sale, no te sale más caro el plan de internet, o sea, no te sale algo extra aparte del plan de internet que pagas en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, vale, a estas personas, a nuestros usuarios que están en el exterior, a Mari, a Mari, que se encuentra en los Estados Unidos, a Meidy Beatriz, con todo cariño, a Silvia Elena López, que se encuentra en Panamá disfrutando de su primer nieto. ¿Cómo es que ya va? El segundo nombre es Enrique, pero se me olvidó el primero. Marcelo Enrique. Muchísimas bendiciones para Marcelo Enrique, el primer nieto de Silvia. También, bueno, saludamos aquí a nuestro compatriota. A ver, se me está olvidando, nuestro compatriota de Los Ángeles también, que se ha comunicado, Los Ángeles de los Estados Unidos, que se ha comunicado con nosotros. También a Ana Margarita, que nos escucha desde las Islas Canarias. Y bueno, también a aquellas personas que no son venezolanas y nos escuchan en el exterior, ¿no? Un batallón de amigos boricuas que tenemos también. Un beso grande a todos ellos. Y bueno, ven a mi casa esta Navidad, así sea de corazón. Y bueno, ya son las 11:37. Y bueno, Contrapunto publica unas declaraciones muy interesantes del gobernador de Bolívar, Rangel Gómez. Tenemos fotos y pruebas de que la situación en Bolívar fue inducida. El gobernador indicó que el Callao, Guasipati, Ciudad Bolívar y Tumeremo fueron los sectores más afectados por los disturbios. La banca pública y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ayudará con la recuperación de los negocios. El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, afirmó este lunes que tiene fotos y pruebas de que la situación que se generó en Bolívar el fin de semana fue inducida por quienes necesitan la reserva petrolera. Ante los disturbios, le agradeció a todos los cuerpos de seguridad por su apoyo y aseguró que los funcionarios estarán activos en todo momento. Estamos trabajando día y noche. Chequeamos que todo quedara sin ningún problema. Vamos a restablecer la paz completa para que nuestro pueblo tenga las Navidades que se merece. Expresó en cadena radial que se escucha en 11 municipios del estado. El pasado domingo, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, informó que ha coordinado junto con el alto mando militar las acciones para preservar el orden público en cada municipio de la entidad. Entre las acciones señaló que tienen desplegados 3.200 funcionarios en las calles. Luego trascendió que fueron activados 2.900 efectivos militares y 3.000 funcionarios de la Policía Nacional. No hay excusa para que se generara la locura que se dio en Bolívar y varios estados del país, opinó Rangel Gómez, y reiteró que de los 296 detenidos, 4 son policías. Están presos y serán destituidos después de que paguen su condena. El Callao, Guasipati, Ciudad Bolívar y Tumeremo fueron los sectores más afectados por los disturbios. Según indicó, informó que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, la banca pública les dará créditos a los comerciantes y empresarios de los negocios perjudicados. También a través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se recuperará la fachada de los locales comerciales. Agregó que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, les entregará nuevos equipos para combatir disturbios como los que se generaron el fin de semana. Equipos especiales porque aquí hay una AMPA organizada que la movieron los pranes de la política para generar caos en la ciudad, destacó Rangel Gómez. Igualmente señaló que arribaron a Bolívar 50.000 cajas con alimentos que se están distribuyendo desde esta madrugada mediante los comités locales de abastecimiento y producción CLAP en las poblaciones afectadas. Aunque la frontera con Brasil está cerrada, aseguró que seguirán adquiriendo alimentos. Además de los daños en los comercios, el gobernador informó que 3 estaciones de gasolina fueron destrozadas durante los disturbios. Respecto a este tema, aclaró que la gasolina está disponible, pero ha aumentado el consumo por la compra nerviosa porque hay gente que le estaba chaqueando. Debemos consumir 12.000 barriles diarios de combustible en Bolívar, cada barril 158 litros, y estamos consumiendo entre 18 y 22.000 barriles diarios. No hay dudas que detrás de todo esto hay un plan político por desesperación, porque no tienen un proyecto político. El proyecto político de ellos, la extrema oposición, es macabro para generar caos en la población, expresó, al tiempo que agradeció a los diputados de oposición que lo han contactado para mostrarle solidaridad. Bueno, sobre el nuevo cono monetario, Rangel Gómez señaló que los sectores extremos de la oposición no pudieron quitarnos la comida, empezaron a estrujar nuestra moneda. Solo el 7% de los billetes se encontraban en territorio nacional, aseguró Rangel, y subrayó que el negocio más grande nos lo causaron desde Cúcuta, Colombia. Dólar Today es una simple página. El dólar Cúcuta es el verdadero marcador de la moneda, que es en realidad el que marcaba a dólar Today. De todos modos, señores, hay que tomar medidas contundentes para que este fenómeno desaparezca en su totalidad. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones Y tenemos que, como ya les habíamos anunciado en la media hora anterior, en enero comenzará el censo y la carnetización de los consejos locales de abastecimiento y producción. El Ejecutivo nombró como coordinador nacional a Erika Farías. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este sábado... Allá va, espérate, que esta es otra mesa, estamos en otro estudio, porque están limpiando el estudio donde salíamos en el aire, entonces es otra mesa, los micrófonos son diferentes, están las cosas diferentes, estoy aquí adaptando el nuevo espacio. Pero lo bueno es que en este estudio el aire acondicionado está apagado, entonces uno no se está muriendo de frío. ¡Ay, qué nota! Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este sábado que para principios de enero, que para del venidero 2017, será convocado un censo y registro nacional para la carnetización de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, misiones y grandes misiones, así como de los movimientos sociales. A su vez informó que la tecnología que se utilizará para este sistema ya se encuentra avanzada para ponerse en práctica para el año entrante y de esta manera ofrecer los beneficios de los programas sociales que tiene el gobierno. Ordenó a los responsables de esta tarea ofrecer detalles respectivos para que todo aquel que esté interesado tenga conocimiento de cómo será el proceso. Bueno, también a partir de enero se iniciará el proceso de bancarización de los CLAP. Estoy abriendo aquí la nota. No, pero mientras se abre, pasamos a esta. Aseguró Freddy Bernal que el pernil navideño está en 850 bolívares el kilo para los hombres y mujeres de las familias de los CLAP. Es decir, el que viene en la bolsa, viene en la bolsa o en la caja navideña, está a 850 bolívares el kilo. El coordinador de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, Freddy Bernal, informó este domingo que el kilo de pernil en el marco de los comités locales de abastecimiento y producción está en 850 bolívares el kilo. Este pernil está en 4.500 bolívares y hasta 7.000 el kilo, pero con el esfuerzo de la revolución bolivariana y el esfuerzo que usted, presidente Maduro, ha hecho para beneficiar a los grandes mayorías, tenemos el pernil a 850 bolívares el kilo, aseguró Bernal. Explicó que un pernil de varios kilos en el mercado capitalista cuesta 75.000 bolívares, pero hoy, para los hombres y mujeres de las familias de los CLAP, el pernil bolivariano está entre 8 y 10.000 bolívares. Desde el núcleo endógeno Fabricio Ojeda, Gramoven, en la parroquia Sucre, el coordinador de los CLAPs destacó que no solo se está entregando a la familia venezolana el combo que normalmente se entrega, que tiene un precio de 5.663 bolívares, sino el combo especial que ordenó el presidente Maduro, que tiene un precio de 10.000 bolívares, que está compuesto por 12 rubros y 19 productos, acotó. Además, tenemos este pan de jamón y este panetón elaborado por los propios CLAPs en el centro Ezequiel Zamora. Son los CLAPs productivos, afirmó Bernal. La derecha jugó a derrotar al gobierno, pero aquí estamos en Navidad feliz, Navidad con los CLAP, Navidad bolivariana. Concluyó, bueno, Navidad para los sectores priorizados. Porque lamentablemente hay sectores clase media que no somos millonarios, no somos ricos, que estamos pasando la roncha pareja, que formamos parte de parroquias del municipio Libertador, pero alegan que no somos áreas priorizadas, entonces estamos totalmente excluidos de los CLAP. Y hablo precisamente del área del gobierno del Distrito Capital, querido Freddy. Bueno, señores, como ya les habíamos dicho, a partir de enero se iniciará el proceso de bancarización de los CLAP. En el primer trimestre del 2017 implementarán el sistema de pagos de los CLAP a través de un carnet electrónico. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que a partir del próximo mes de enero iniciará el proceso de bancarización de los comités locales de abastecimiento y producción con un nuevo sistema tecnológico proveniente de China. Contamos con una tecnología única proveniente de China y que va a ser aprobada en el país para bancarizar hasta el último venezolano. Con esta tecnología, a través del teléfono celular o del carnet de las misiones y los CLAP que vamos a entregar en enero, se podrá pagar hasta un perro caliente en Plaza Venezuela, dijo. Desde hace semanas, el primer mandatario nacional ha resaltado la necesidad de incrementar las transacciones de comercio electrónico para disminuir el uso de dinero en efectivo por razones de seguridad, así como también para que el país pueda avanzar en los procesos tecnológicos bancarios. Bueno, espero que esta bancarización tenga que ver con el uso de las tarjetas de débito, el uso de aplicaciones para teléfonos y de internet para pagar y hacer transferencias. Pero por favor, que no sea el dar a diestra y siniestra tarjetas de crédito para fomentar el consumismo, que eso fue lo que se hizo en años anteriores y bueno, y hemos visto las malas consecuencias. Bueno, seguimos revisando informaciones. Bueno, no tenemos nuevos mensajes por las redes sociales. Bueno, estas cosas suelen pasar, de verdad. Estas cosas suelen pasar en la medida que uno se va acercando a las Navidades, pues bueno, la participación se va mermando, porque bueno, la gente también está haciendo sus compras, ¿no? Está metido en sus día a día. Bueno, hubo otra información bastante importante el fin de semana y eso tiene que ver con los derechos civiles. Y es que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que reconoce los derechos jurídicos a los hijos de familias homoparentales. Todo esto viene porque, no sé si ustedes se acuerdan, nosotros las entrevistamos en su momento en La Ventana a dos venezolanas psicólogas, la psicóloga Ginny Betzotto, Ginny, que en paz descanse, y Migdeli Miranda, pues una pareja de lesbianas que se casaron, ¿no? Se casaron en Argentina. Aquí quisieron legalizar su matrimonio, cosa que no lograron porque las leyes no estaban adaptadas a ello. Y en La Ventana, por cierto, dieron la primicia de que Migdeli estaba embarazada. ¿Cómo estaba embarazada Migdeli? Bueno, con un óvulo de su pareja, Ginny, fue fecundado por reproducción asistida allá en Argentina, lo implantaron en el útero de Migdeli y Migdeli pues está embarazada, dio a luz un bebé, Salvador Gabriel, que genéticamente es hijo de su pareja, Ginny Betzotto. Vinieron al país, quisieron registrar al niño, pero no reconoce el registro civil. Además de no reconocer el matrimonio, tampoco reconoce la doble maternidad. Se podía inscribir o como hijo de Migdeli por el registro de la clínica en Argentina donde nació el niño, o como hijo de Ginny Betzotto, pero no como hijo de los dos. En ese interín de lucha, Ginny Betzotto fue asesinada. Ella pues para pagar lo que eran los gastos de lo que había sido la reproducción asistida, todo esto en Argentina, pues ella taxeaba, además de su trabajo como psicóloga en una institución del Estado, pues ella taxeaba y el AMPA pues no respetó su vida. Ginny Betzotto fue asesinada y se vio que el niño Salvador Gabriel estaba en un limbo legal, ya que el Estado venezolano no reconocía su nacionalidad venezolana, porque no reconocía a las dos madres. La familia de Ginny Betzotto empezó a reclamar derechos sobre el niño, ya que era el hijo biológico de Ginny Betzotto, pasando por encima de su otra madre, que era Migdeli, que fue la que lo parió. Entonces, bueno, también Ginny Betzotto y Migdeli habían comprado un apartamento. La familia de Ginny Betzotto no le reconocía los derechos sobre el apartamento a Migdeli y tampoco le reconocía los derechos del niño, del hijo de Ginny Betzotto, sobre el departamento, sobre el apartamento, ni sobre la herencia de Ginny Betzotto, porque legalmente, por las leyes venezolanas, el niño no era hijo de Ginny Betzotto. Entonces, ahí hubo todo un conflicto legal, el caso pasó a tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia, en una sentencia, reconoce los derechos de Salvador Gabriel como hijo de Ginny Betzotto y de Migdeli Miranda. Salvador Gabriel tiene derecho a la herencia que le corresponde por parte de su madre Ginny Betzotto, y esto es realmente y esto sienta el precedente para que los hijos de parejas homoparentales concebidos por reproducción asistida, como el caso de Salvador Gabriel, pues se les reconozca la doble maternidad en ese caso y tengan sus derechos civiles, un derecho a una identidad y un derecho a un patrimonio, a una herencia. Esto es un paso gigante en lo que es la consecución de los derechos, de los derechos de la comunidad sexogénero diversa y sobre todo por los derechos de estos niños. Cuando hablamos de reproducción asistida no estamos hablando, ¿no? Van a salir unas personas muy religiosas a lanzar escapularios, a decir que nos vamos a quemar todos en la quinta paila del infierno, ¿no? Pasando por encima de los derechos de un bebé que no pidió ser traído a este mundo, como ninguno de nosotros hemos pedido venir a este mundo, vinimos y ya, ¿verdad? Bueno, estamos en el caso de Ginny Betzotto y Migdeli, como ya lo dijimos. A Ginny Betzotto se les trajo un óvulo, fue fecundado in vitro por un donante, pero ella no gestó a su bebé, lo gestó su pareja. su pareja Migdeli Miranda. Por lo tanto, ambas son las madres de ese niño, y ese niño, al morir, Ginny Beth perdió cualquier tipo de derechos, o no tenía ni siquiera cualquier tipo de derechos sobre el patrimonio de su madre, que de paso genéticamente, porque las dos son sus madres biológicas, porque una le dio la carga genética y la otra lo parió. Las dos son su madre biológica, pero bueno, su madre genética, que es Ginny Beth Soto, no tenía ningún tipo de derecho sobre el patrimonio que su madre le dejó. Y algo tan básico como el derecho a la identidad, Salvador Gabriel no tenía derecho a una identidad aquí en Venezuela. De hecho, Migdeli se fue para Argentina con el niño porque el niño era considerado un extranjero, a pesar de que sus dos madres son venezolanas. Bueno, ya supimos, ya Migdeli fue al consulado de Venezuela y ya registró a Salvador Gabriel Soto Miranda como un niño venezolano. Así que bueno, celebramos esta decisión. Ya son las 11:52 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y bueno, y van a disfrutar de una excelente programación. Como ya les informamos, La Ventana saldrá hasta este jueves. Este jueves 22 de diciembre, el 23 tendremos en Alba Ciudad una programación especial, un maratón donde participaremos todos los programas. La Ventana también tendrá su pedacito allí. Y bueno, ya La Ventana saldrá de asueto navideño hasta después del 5 de enero. Nos estuvimos acompañando con muchísimo cariño la mañana de hoy en los controles Henry Jiménez y cerrando La Ventana Enza García, quien junto con Henry les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos estaremos escuchando mañana y nos vamos con un sabroso popurrí, un sabroso mosaico navideño, interpretado por Hugo Blanco. ¡Chao! Fuego al cañón, para que respeten nuestro barrancón. Fuego al cañón, para que respeten nuestro barrancón. Niño chiquitico, niño parrandero, niño chiquitico, niño parrandero, vente con nosotros hasta el mes de enero, vente con nosotros. Tucucito, llévame a cortar las flores. Piensa que en las navidades se cortan de las mejores. Vuela, vuela, llévame a cortar las flores. Vuela, vuela, llévame a cortar las flores. Como el perico, teniendo un